ciega y tonta nacieron por mi locura. Dedicarle a Delia y esta inspiración al ser insensible, que duda lo cierto, que esta es mi respuesta, muere sin amor. Negarle al tiempo que por ti sentía la inmensa duda, mi alma envenenó. Ya no me place, ay caramba muchacha, cantarte más, ay cantarte más, ya sería volcar en mí la felicidad. Concede a mi alma, Delia misteriosa, la fe vanidosa de tu voluntad. Allá. Yo tuve la culpa, ¿qué le vamos a hacer? Yo tuve la culpa, ¿qué le vamos a hacer? La culpa, ¿qué le vamos a hacer? Yo tuve la culpa, ¿qué le vamos a hacer? Yo tuve la culpa, ¿qué le vamos a hacer?